voces, suenan las voces, suenan las voces, te digo que suenan las voces. Suenan. Antes callara, suenan las voces, hoy se despierta nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Dice la voz, escucha la voz, lloran las voces, que digo que ríen las voces. Dicen, ríen. Sin interludios, ni introducciones, ya sin silencio se aturden las voces. Sin metáforas y sin enroques. Ya sin poesía gritan las voces, ya sin metáforas y sin enroques. Buenas noches. Ya no se cantan canciones viejas, nuevas gargantas las hacen canciones nuevas. Nuevas canciones. Ya no te tapen las orejas, que ya no sirven los tapones para orejas. ¿Cómo están? Que ya se pintan nuevas banderas, te digo que hay gente que piensa nuevas ideas. Ideas nuevas. Ya se liberan nuevas gargantas, a tu de reto para revivirte, a ti no están cansadas. Liberan. Repique, repique, repiquetean. Sacan. Vienen corriendo y no se escapan, vienen corriendo a los que antes lo cantaban. Antes. Vienen corriendo y no se escapan, van corriendo a los que antes censuraban. ¿Y ahora no? Yo te pregunto qué estás haciendo y a vos te pido me preguntes qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es? Yo cantando, vos escuchando, yo muy bajita, vos en silencio. Sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. No tienen miedo. Todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. No. Todos sabemos que afuera hay canto y andan sobrando rejas y portones. Todos sabemos que afuera hay canto. ¿Miedo a qué? ¿Qué tan peor se puede estar que mirando una pantalla por mirar, tomando un trago por olvido o caminando a oscuras para adentro? Afuera también hay eco de esas voces que no están, que no están. Y ahora súmale el cansancio del día, cambiar el cuerito, pagar las boletas, apagar la luz y llamar a la vieja. Súmale lo que te reste. Quiero saber si me dirás, te dirás. está más solo que nadie. Esa mujer en la foto no salía muy bien. Esa mujer, su ángel era el movimiento. Esa mujer paseaba por el atardecer y no sabía, iba por mi vida casi entrando en la ilusión de lo eterno. Su mal en el aire. En el aire brillan las estelas de los pasos al sol. En la oscuridad, todo es posible. Alucinada y tan sola y tan desalmada, si es solo una larga noche, Zamacueca, es solo una larga noche. Debiera ser larga aurora, perfumada de habana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, su estrella de la mañana, invasora desvelada, de mi ventana cerrada, Zamacueca, de mi ventana cerrada. Cornisa que da la vuelta a la nada, Zamacueca, que da la vuelta a la nada. Es solo miedo mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Zamacueca, me pierde una larga noche y es solo una larga noche. Zamacueca, de mi ventana cerrada, que da la vuelta a la nada. Zamacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche, Zamacueca, dentro de una larga noche. Una larga noche fue tu ausencia, pero vamos, una tormenta de invierno, nuestra manera de estar. Siempre es así. Al fin de cuentas, vivir es evocar lo que se ha amado sin saber qué será deseado.

puedas pensar. Desconcierto es una palabra que describe a la humanidad. Nadie puede responder a las preguntas vitales. Nadie. Cuando se descubre esto, se encuentra su lugar en el mundo, en el universo. Las únicas respuestas posibles son sensoriales, carnales, o de la tierra. La guitarra, por ejemplo, cuando uno escucha, responde y pregunta. Tiene su verdad. Solo hace falta escuchar. Y paso las marcas. los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, son una sombra que va. Esta es nuestra bienvenida al tercer programa de Te Doy Una Canción. Comenzamos con Ensamble Chancho a Cuerda, nuevas canciones de Nicolás Rallis. Luego Rubén Olivera, Súmale, de su autoría. Más tarde Chabuca Granda, Una Larga Noche, también de su autoría. Seguimos con Elsa Morán, acompañada por Mario Núñez, Los Boliches, de Ignacio Suárez y Yamandú Palacios, popularizada por Zita Rosa. Luego Mateo Croce, haciendo El Boliche, de Eduardo Mateo, y recién, como abrimos, cerramos con Ensamble Chancho de Cuerda, guitarra, Dímelo Tú, de Atahualpa Yupanqui.